al ganso. Hay que darle de comer al ganso, porque mi ganso no da más. Mi ganso está muy caído y yo estoy muy preocupado, y no encuentro la manera de reanimarlo, de reanimarlo. El ganso perdió las ganas, se siente desvanecer. Por eso es que me preocupa, ya no se para igual que ayer. Hay que darle de comer al ganso, al ganso, al ganso, al ganso. Hay que darle de comer al ganso, porque mi ganso no da más. Al ganso, hay que darle de comer al ganso, porque mi ganso no da más. Mi ganso no reacciona, ya no lo busca el pavito. El que siempre lo animaba era el mejor de sus amiguitos. Dele vitamina, dele endorixina, dele algo mi ganso, porque no se para más. Ya pasó mi prima, vino la vecina, ya pasaron todas y no logra reaccionar.